llorando. Te tuve que abandonar. Te estoy extrañando, niña. No debo pensar así. Ya dueñas de mi sentido y me haces volver a ti. La vida es así, se suele volver de nuevo al amor primero. Te hará recordar que el tiempo es feliz si triunfa la.